6 de septiembre 1938 Discurso sobre política cultural de Adolf Hitler. El 6 de septiembre de 1939 en la Conferencia Cultural del Congreso del Partido Mstab en Núremberg, el canciller del Reich pronuncia un discurso de apertura sobre política cultural. En el mismo Adolf Hitler desarrolla una verdadera teoría del arte nacionalsocialista, donde pone como puntos centrales, la raíz popular que debe tener toda manifestación artística y la importancia en la creación artística de la plasmación del alma racial del pueblo. En este sentido deja claro el rechazo al arte democrático de las plutocracias occidentales, infestado de judaísmo. Marca con claridad que no existe diferenciación sustancial entre el genio del artista creador y el pueblo de donde surge. En uno está la creación y en el otro la aceptación, el gusto y la interpretación de la obra, por lo que ambos se funden en esa vertiente cultural que surge del pueblo y vuelve al pueblo. Señala la necesidad de establecer una continuidad en el tiempo histórico de la comunidad en la creación artística, declarándose contra la práctica, fundamentalmente judía, de rechazar lo antiguo y sobrevalorar lo nuevo, por el mero hecho de serlo. En este marco, hace referencia al hilo que une el arte con el tiempo histórico que le toca vivir y aquí, obviamente, pasa a referirse al momento que está viviendo Alemania con la Revolución Nacionalsocialista y al papel que el arte debe jugar en esta etapa. Aquí pasa a señalar la lucha que lleva adelante el nacionalsocialismo contra el poder judío internacional, que no se limita a lo político y económico, sino que trasciende a lo cultural, ya que el judío busca no solo terminar con las clases dirigentes arias, sino imponer en nuestros pueblos una cultura que sea funcional a sus intereses. Analizando ya las diversas manifestaciones artísticas, aprovecha cuando habla de arquitectura para hacer algunas precisiones que trascienden lo meramente artístico. Así, cuando compara las catedrales góticas, sumergidas en la oscuridad para una mejor vivencia de los procesos interiores del individuo, afirma que por el contrario el nacionalsocialismo busca la luz y el aire libre. Y aquí hace una digresión sobre el misticismo dentro del nacionalsocialismo y expresa que nunca será un culto, ni una organización mística, sino una cosmovisión y una organización popular y nunca un fenómeno de culto. Rechaza entonces todo tipo de interpretaciones que pretendan llevar al nacionalsocialismo a identificarse con un culto con una forma de misticismo religioso. Expresa así un fuerte rechazo a las aberraciones de tipo sectario que pudieran tratar de infestar al partido. Se extiende luego sobre la importancia de la música y por último expresa que lo más importante en toda manifestación artística es imprimir el sello de la belleza en sus obras. Y esta belleza se identifica fundamentalmente con lo saludable, pues todo lo que es saludable, es correcto y natural, y todo lo que es correcto y natural, es hermoso. En este sentido hace un paralelismo entre el valor de la belleza y el valor de la verdad y alerta sobre que ambos valores son permanentemente atacados por el judaísmo, distorsionándolos, subvirtiéndolos y finalmente destruyéndolos. Expresa la tarea que a este respecto viene llevando a cabo el nacionalsocialismo y nos alerta sobre lo que puede pasar si la humanidad se aparta del ideal de lo bello, mostrándonos el mundo que desgraciadamente hoy vivimos, con visión profética. Ven como misión del nacionalsocialismo la tarea grande y estimulante de detener este declive cultural mediante el cultivo real de la música, el teatro, la escultura y la pintura, pero sobre todo de la arquitectura. Adolf Hitler en este discurso memorable nos da las pautas necesarias para nuestra formación artística y para el basamento de nuestra política cultural cuando volvamos a gobernar en nuestros pueblos. Discurso de Adolf Hitler. Incluso para el oponente más incansable del movimiento nacionalsocialista, ahora es muy difícil pasar por alto los éxitos del nuevo régimen, al menos en ciertas áreas, como ocurrió hasta hace unos años, o incluso negarlos. Los hechos hablan demasiado por sí mismos. El establecimiento de una comunidad nacional alemana unida internamente, el restablecimiento de la confianza en sí misma, el fortalecimiento del poder alemán y la expansión del territorio del Reich no pueden ser objeto de discusión ni de negación. El colapso económico no se materializó a pesar de todas las profecías y esperanzas que difícilmente se podían ocultar. El suministro de alimentos y productos básicos al pueblo alemán puede considerarse seguro, a pesar de que se sabe que el entorno en el que se vive es inadecuado. La lucha contra el desempleo terminó con un éxito que resulta tanto más sorprendente para los países democráticos cuanto que a ellos mismos se les negó en gran medida la solución a este problema. El Plan Cuatrienal 1, tanto en los resultados de la investigación científica como en la producción incipiente o ya asegurada, coloca al resto del mundo en parte en la admiración y en parte en el silencio enconado. Incluso en el campo del bienestar social general miran con preocupación los logros del nuevo Reich. Sí, incluso en algunos lugares parece que se dan cuenta de que la Alemania nacionalsocialista se ha ganado la aprobación interna del pueblo alemán en una medida mucho mayor de lo que los gobiernos de las plutocracias democráticas quisieran admitir por sí mismos. El rechazo más duro que el Estado nacionalsocialista todavía experimenta hoy, tanto dentro como fuera, a pesar de todo esto, viene de los círculos de aquellos que no tienen nada que ver con el pueblo alemán ni con sus vidas, ni con los intereses de otros pueblos. Del campo de la judería internacional. Por lo tanto, cuando hago estas observaciones, hago caso omiso de las mentiras de algunos órganos de prensa internacionales, que pueden calificarse de más estúpidos que mezquinos, y que, en su morboso odio judío contra el pueblo alemán, recurren a acusaciones o calumnias tan estúpidas que, pocas semanas después, tienden a experimentar sus refutaciones incluso para los más ingenuos. La única área en la que la gente todavía cree que puede luchar con éxito contra el nuevo Reich es la cultural. Aquí se intenta deplorar la decadencia cultural alemana, es decir, lamentar el cierre comercial de aquellos elementos que, como heraldos y exponentes de la República de Noviembre II, impusieron sus rasgos culturales antinaturales y lamentables a los más acaudalados tres y que ahora han desempeñado su papel, bajo una apelación constantemente eficaz al sentimentalismo de los ciudadanos democráticos del mundo, que está nublado por la falta de conocimiento. Puesto que aquí también se trata esencialmente de judíos que no están ni mucho menos más cerca de nuestro pueblo alemán que los ingleses, los franceses, etc., y que, por el contrario, tendrían que encajar más en el campo de las democracias desde el principio como resultado de su ennoblecimiento cosmopolita, uno debería asumir que la expulsión imprudente a los elementos culturales del Tercer Reich se consideraría una gratificante ganancia personal por parte de los estados democráticos de mentalidad parlamentaria y cultural. Pero ese no es el caso. Tan acalorados como están en sus lamentaciones sobre el empobrecimiento de la vida cultural alemana, tan fríamente reflexivos son en su sobrerecepción de los representantes de una humanidad cultural y civilizadora verdaderamente superior que finalmente se han vuelto libres como resultado de ello. De esto se deduce que todos los lamentos agitados de los boletines democráticos internacionales, etc., sobre el declive cultural alemán son una estafa tan agitada como tantas otras revelaciones de este mundo. Afortunadamente, sin embargo, a pesar del poco tiempo de liderazgo estatal nacionalsocialista para el trabajo cultural, los hechos positivos hablan más fuerte aquí que cualquier crítica negativa. Hoy en día, los alemanes podemos hablar con razón de un nuevo despertar cultural, y este despertar cultural no está confirmado por elogios mutuos y frases literarias, sino más bien por los documentos positivos de la creatividad cultural. La arquitectura alemana, la escultura, la pintura, nuestros teatros, etc., son hoy una prueba documental de un período de creación artística que fue igual de rico y tormentoso en algunas épocas de la historia. Y si los creadores de la prensa judeo-demócrata de hoy en día todavía intentan con una frente de hierro invertir los hechos de abajo hacia arriba, sabemos que en pocos años los logros culturales alemanes habrán alcanzado su estima y evaluación mundial de manera mucho más irrestricta de lo que ya es el caso con nuestro trabajo en el campo material. Los edificios que se están construyendo en el Reich actual tendrán un lenguaje más duradero y, sobre todo, más penetrante que el murmullo de nuestros asesores culturales internacionales democráticos. Lo que estos pobres desgraciados copian y escriben de pronto, quizás incluso desafortunadamente habrá sido olvidado completamente en el mundo, como tantos otros. Las obras gigantescas bajo el signo de la elección cultural del Tercer Reich, sin embargo, pertenecerán una vez a los bienes culturales inalienables del mundo occidental, así como los grandes logros culturales de este mundo en el pasado lo son hoy para nosotros. Por otra parte, no es en absoluto decisivo cómo los pueblos extranjeros comentan nuestro trabajo cultural, ya que no tenemos ninguna duda de que la creación cultural como la expresión más sensible de una predisposición relacionada con la sangre de individuos o razas que no son de propiedad de la sangre o están relacionados con ella no puede entenderse en absoluto y, por lo tanto, puede ser evaluada mucho menos. Por lo tanto, no hacemos ningún esfuerzo para que el arte y la cultura alemanes sean aceptables para el judaísmo internacional. Sabemos que si un judío ha encontrado alguna vez una posición interior en esta cultura germano-aria, o la encontrará en el futuro, esto solo puede atribuirse al hecho de que una gota de sangre no judía, que ahora está comenzando a testificar en contra del judío mismo, llegó una vez por casualidad o percance al árbol genealógico de este Asbero IV. La gran masa del judaísmo, sin embargo, como raza en sí misma, es culturalmente completamente improductiva. Por lo tanto, es comprensible que se sienta más atraída por las expresiones de las tribus negras primitivas que por las obras culturalmente superiores y las obras de las razas verdaderamente creativas. Por lo tanto, como ya se ha subrayado, no solo no es decisivo, sino totalmente irrelevante para la corrección o inexactitud de nuestras acciones, el valor o la indignidad de nuestros logros, que el consentimiento o el rechazo de estos círculos democráticos internacionales judíos marxistas le confieran a nuestra política cultural. Mucho más importante, por otro lado, es la opinión de nuestra propia gente. Porque su simpatía o rechazo es la única valoración de la corrección de nuestro trabajo cultural que puede considerarse válida para nosotros. Y quiero hacer una diferencia entre la gente, es decir, la masa sana, sangrienta y leal de los alemanes, y una masa poco fiable, llamada sociedad, decadente y condicionada por la sangre. A veces se la llama irreflexivamente la clase alta, mientras que en realidad es solo el resultado de un mestizaje social que se ha vuelto infundado y se ha infectado cosmopolíticamente en sangre y pensamientos. Sobre todo, hago una distinción entre el sentimiento naturalmente primitivo y saludable de pueblo y la actitud blasfema e ingeniosa que se enorgullece de ser diferente de la gente común, que es alabanza y acción de gracias a Dios. Pero por lo que se refiere a la gente real, nadie negará que en pocos años hemos logrado restablecer un vínculo íntimo entre el arte alemán y este pueblo alemán. Millones y millones de alemanes se sientan en nuestros teatros y disfrutan de la lengua de nuestros poetas y del sonido de una música eternamente bella. Frente a nuestros edificios, estos mismos millones de personas están admirablemente abiertos y felices de expresar su orgullo por estos grandes y sublimes logros nacionales. Nuestros nuevos monumentos son afirmados por este pueblo. Cientos y cientos de miles de personas se agolpan en las salas de nuestras exposiciones de arte, acompañando la obra de nuestros pintores con fascinación y aprobación. En esto, sin embargo, podemos ver una prueba de la corrección de la política cultural alemana. Porque incluso si cada logro cultural dado por Dios debe su origen a un individuo, la llama que golpea a este individuo revela una esencia que todos inconscientemente llevan dentro de sí mismos. En el momento en que es concedida al público por uno, es peculiar a todos, porque siempre ha sido peculiar a todos. No es necesario persuadir y explicar a esta gente la literatura. Es como si millones de personas hubieran esperado esta proclamación de una revelación artística que tenían en su subconsciente, como si siempre la hubieran tenido en mente. Es tan grande la concordancia entre los sentimientos de la gente y la acción artística que tiene lugar o se revela, que a veces la gente retiene las acciones con demasiada facilidad y se olvida de los creadores. Los edificios más grandes de los pueblos son para ellos ruidosos templos de gloria, pero con demasiada frecuencia son testigos silenciosos de sus creadores, desconocidos, olvidados. Uno ve en estas obras algo casi intencionado por Dios y evidente por sí mismo. Así, el artista creativo individual vive en el mismo temperamento de todos. Este profundo acuerdo interno entre el núcleo sano de un pueblo y los grandes logros culturales contrasta con el arte que, o bien solo sirve a la autosatisfacción de los propietarios de las obras, o bien, lo que ocurre con mucha más frecuencia, representa un acontecimiento colectivo entre el productor de arte, el consumidor de arte y el marchante, que en este caso es el único, que materialmente gana. Es decir, organiza esa crítica de arte que no tiene nada más que ver con la contemplación o incluso la evaluación de las realizaciones artísticas, sino que ve la tarea exclusiva en la preparación de la comerciabilidad del producto o en la abolición de esta comerciabilidad. En Alemania, hemos podido observar el funcionamiento, o mejor dicho, el empuje, de estos creadores de arte durante décadas. Dentro de unos años se olvidará por completo. Porque la moral inferior de toda esta empresa correspondía a la calidad y por lo tanto también a la durabilidad de los productos. La gente, sin embargo, no tenía ninguna parte interna en estos procesos. Es cierto que si una clase social decadente ve la mayor prueba de su valor en no tener nada que ver con la gente, esto puede ser útil para este tipo de negocios de arte, al menos mientras esta clase social esté en posesión de los medios materiales. Después de todo, este engaño no se trata de otra cosa. Solo cuando no se puede renunciar al pueblo porque es el único portador de la preservación financiera, se deben hacer concesiones, para bien o para mal. Porque de otra manera esta gente comenzó a golpear. Nunca compraron las fotos locas de todos modos. Solo podían ser vendidos a una clase de ricos económicamente pero culturalmente estúpidos de advenedizos, burgueses o imbéciles decadentes. Pero los teatros, por ejemplo, tenían que llenarse de gente, y gradualmente se fueron vaciando. Las exposiciones perdieron a sus visitantes. Las masas no se fijaron en los insignificantes edificios públicos. Pero no porque no tuviera una posición sobre el arte en sí mismo y por lo tanto no tuviera ningún interés en él, sino por el contrario porque era el único núcleo sano de nuestra gente que todavía tenía una actitud virgen hacia él. Lo mucho que la gente puede participar en los logros artísticos de una época, lo sabemos por numerosos ejemplos del pasado y lo experimentamos por tantos signos deliciosos del presente. Las obras maestras más grandes de la arquitectura antigua, los logros de su escultura y pintura eran considerados propiedad nacional, santuarios nacionales, pero no como resultado de un valor comercial que pudiera corresponder a los precios de mercado de los comerciantes de hoy, no, sino como resultado de la compasión interior en la que todo un pueblo, todo un estado de la época, había observado y experimentado el nacimiento y desarrollo de tal obra. Y esto no fue diferente en las épocas del arte medieval. Pero los grandes artistas en esos tiempos eran los favoritos del pueblo, los únicos reyes reales de la gracia de Dios, porque en ellos el alma de un pueblo, por lo demás tan mudo, experimentaba el poder de una expresión donada por Dios. Es comprensible, sin embargo, que no solo la gente tuviera una simpatía interior por su arte real en todo momento, sino que, por el contrario, los artistas también tuvieran una simpatía íntima por todo lo que los pueblos experimentaban, es decir, por lo que la gente expresaba al sentir, pensar y actuar. Y esto no solo en el sentido más pictórico de que el curso de la vida humana individual en la felicidad y la desgracia, la riqueza y la pobreza, la altura o la humildad, el amor y el odio, dieron sus motivos para poner a prueba el poder artístico del poeta, cantante o escultor. Por lo que los héroes despegaron de la lucha del pueblo y de este modo lanzaron el reproche vital al poeta descriptivo, al escultor, al pintor o al dramaturgo. No. El arte siempre estuvo comprometido con todo su tiempo. Tenía que servir y obedecer al espíritu de su tiempo, o no había arte. Sí, más aún. También estaba al servicio de las tareas de la época y, por lo tanto, ayudó en su diseño y también en su desarrollo. La esencia de su obra no radica en la representación puramente contemplativa del contenido y del curso de los acontecimientos, sino en la demostración más impresionante de las fuerzas e ideales de una época, ya sean de origen religioso, cultural o político, o de una nueva visión de conjunto, que tiene su raíz en el conocimiento de una ley eterna, que tal vez había permanecido oculta al hombre como teoría hasta ahora, como fuerza inconsciente o imaginada que siempre lo dominó en toda su existencia y en su lucha por la vida. Por lo tanto, el arte de Grecia no es solo una representación formal de la vida griega o de los paisajes griegos y de su gente, no, es una proclamación del cuerpo y del espíritu griego mismo. No es la propaganda de una obra individual, de un tema o de un artista, sino la propaganda del mundo griego como tal. Se nos presenta un ideal cultural que, gracias a su arte y a nuestros propios orígenes relacionados con la sangre, todavía hoy nos da una idea convincente de una de las épocas más bellas del desarrollo humano y de sus portadores más luminosos. Y es así como el arte romano atestigua el poder imperial del mundo romano. El carácter del mismo arte romano no coincide con la degeneración social y el consiguiente colapso gradual del antiguo imperio mundial. Pero también vemos en el arte cristiano el heraldo de una época que encuentra una expresión verdaderamente llamativa en toda su naturaleza, sus ideas, su pensamiento y acción en sus iglesias, sus esculturas, sus obras pictóricas, su música, etc., y más allá de eso en el resto del tratamiento artístico de la vida general. Hoy, por lo tanto, será el arte, el heraldo y el anunciador de toda la actitud de la mente y la visión de la vida que determinan y dominan el tiempo presente. Y esto no solo porque este tiempo da a los artistas los encargos, sino porque la ejecución de estos encargos solo puede encontrar comprensión si revela la esencia del espíritu de este tiempo. La mística del cristianismo, en su forma y época más internas, exigía un diseño arquitectónico de las tareas de construcción que se fijaban, que no solo no contradecía el espíritu de la época, sino que, por el contrario, ayudaba a conseguir esa misteriosa oscuridad que hacía que el hombre estuviera más dispuesto a obedecer a la negación del mundo. La incipiente protesta contra la violación de la libertad del alma y la voluntad, que ha durado siglos, encuentra inmediatamente su camino hacia nuevas formas de expresión artística. La estrechez mística y la oscuridad de las catedrales comenzaron a ceder, y según la vida espiritual más libre, las habitaciones se abrieron a la inmensidad luminosa. La penumbra mística dio paso a un brillo creciente. La incierta transición a tientas del siglo XIX llevó finalmente en nuestro tiempo a esa crisis que, de un modo u otro, tenía que encontrar su solución. El judaísmo, con su ataque bolchevique, trató de aplastar a los estados arios y exterminar a sus propias clases dominantes, y luego la cultura que había surgido de estas raíces tenía que ser llevada a la misma destrucción. Si el duque tiene que caer, porque el abrigo se cae, entonces mucho más si el duque se estrella. Así como todos estos procesos no tienen lugar en acontecimientos repentinos, así el intento de destronamiento y aniquilación de los estados arios y sus líderes populares por parte del enemigo judío del mundo no es un acontecimiento de unas pocas semanas o meses, sino un proceso prolongado en el que, al igual que en otras luchas históricas por la toma de decisiones, se produce un punto álgido de la crisis, en el que los dados finalmente caen en un bando o del otro. El judaísmo ha luchado esta lucha por el poder en nuestro estado durante más de 100 años. Ha luchado por conseguirlo, se ha apoderado de numerosas instituciones, ha destruido o al menos devastado otras instituciones y, por último, pero no por ello menos importante, ha intentado orientar la vida cultural en función de sus necesidades. El arte de esa época fue la expresión más llamativa de la tendencia política de la misma, y por muy en descomposición que estuviera, el arte también funcionaba en el mismo sentido. Sus manifestaciones correspondían a la concepción política del mundo, es decir, al objetivo conocido del fermento de la descomposición de pueblos y razas, como Mommsen V llamaba al judaísmo. Si el nacionalsocialismo no hubiera ganado en Alemania en la última hora y no hubiera tirado al suelo al judío enemigo del mundo, entonces la devaluación de nuestro pueblo, desde el punto de vista político y humano, también habría progresado según lo previsto, según la devaluación de nuestro pueblo pretendida por el judaísmo, por alienación de nuestro arte. Sin embargo, no hace falta decir que después de nuestra victoria, el arte alemán, y solo desde entonces hemos podido volver a hablar de tal arte, debe recibir y recibe sus impulsos más íntimos del mundo de las ideas que ayudaron a la revolución nacionalsocialista a abrirse paso y ganar. Pero como el propósito de esta revolución nacionalsocialista no es en absoluto destruir los valores de nuestra vida histórica pasada que se han adoptado, no puede ser la tarea del arte alemán contemporáneo enfatizar ante todo la actitud negativa hacia el pasado, sino más bien añadir una nueva contribución propia al patrimonio cultural general de nuestro pueblo, que es el patrimonio artístico de los bienes culturales acumulados, de nuestro patrimonio relacionado con la sangre. Porque no hay nueva cultura en este mundo, tampoco como un nuevo idioma o incluso un nuevo pueblo. La cultura de una nación es la riqueza acumulada de las creaciones culturales a través de los milenios. La grandeza de una época cultural no puede evaluarse por la medida en que rechaza los logros culturales anteriores, sino más bien por la medida en que aporta su propia contribución cultural, que puede esperarse que sus descendientes consideren lo suficientemente valiosa como para incorporarla finalmente a todo el tesoro cultural y transmitirla de nuevo. Es comprensible que un pueblo, según el contacto con otros pueblos afines que tiene lugar en el curso de su desarrollo histórico, no solo enriquece continuamente sus conocimientos abstractos, sino que también experimenta un enriquecimiento de sus tesoros culturales. Y esto no solo en un sentido más o menos material a través de la adquisición de obras de arte, sino más aún a través de la fertilización cultural general y especial que tiene lugar como resultado del contacto con un mundo circundante tan relacionado. Y esto no es nunca una vergüenza, porque a la larga un pueblo solo se apoderará y conservará un bien cultural aparentemente extranjero si los creadores y portadores eran o son lingüísticamente, políticamente, temporalmente diferentes o están separados, pero tienen la misma condición sanguínea. Debe ser el orgullo y la ambición de toda época decente, y por lo tanto de todo contemporáneo, añadir una contribución propia a este patrimonio cultural total almacenado a partir de nuestra propia fuerza creativa popular y de la creación cultural relacionada. Por lo que en ningún momento nos permitimos el lujo de caer en el engaño de que, al igual que en el pasado, solo se obtuvo una fracción de una multitud de obras culturales, y de que solo una fracción de nuestros logros será absorbida por el futuro. Lo decisivo es que esta fracción de una producción numéricamente extensa representa un valor máximo en sí misma. Así, el camino cultural de un pueblo se asemeja a la Vía Láctea del firmamento. Los soles brillan entre de cuerpos pálidos existentes. Los planetas y los soles consisten en una sola sustancia y obedecen las mismas leyes. Todo el trabajo cultural de un pueblo no tiene que tener lugar solo según una misión, sino en un espíritu. Y los genios, por lo tanto, no deben ser considerados como anormales, sino que solo deben ser las excepciones sobresalientes, es decir, sus obras deben ganar tanto brillo a través de su propia superioridad convincente que eclipsen los otros logros del mismo tipo y, por lo tanto, en un corto periodo, como algo natural, hechizan a la masa saludable de un pueblo. Así pues, no solo el Estado u otra comunidad, o el individuo, es el cliente de una obra de arte, sino sobre todo el conocimiento y las opiniones de toda la actitud de la mente y la vida que dominan a un pueblo en este tiempo. También fijan la intención real de la comisión, y el artista tiene que servir a esta intención interna. Su obra será así más que el mero cumplimiento externo de una tarea que se le ha asignado. Será, tal como nació, un elemento de apoyo, incluso de co-creación, del espíritu de la comisión, es decir, del contenido de la voluntad y de los objetivos de su tiempo. Es la prueba de la bendición interior del verdadero artista expresar en su obra de arte esta voluntad general de un tiempo que le rodea. Tal vez esto pueda hacerse más fácil y visible en las obras de arquitectura. Aquí se puede ver inmediatamente hasta qué punto el propio orden determina la actitud interna y la forma externa de una solución. El mundo religioso y místico de la Edad Media cristiana ha encontrado expresiones que solo son posibles, incluso útiles, para este periodo. Un estadio gótico es tan impensable como una estación de ferrocarril románica o un mercado bizantino. La forma en que el artista de la Edad Media y de la primera época moderna encontró la solución artística para los edificios que se le encargó construir es absolutamente sorprendente y admirable. No habla del absoluto bien o mal del contenido de la vida de este tiempo en sí mismo, sino solo de la correcta reproducción de la condición interior de este tiempo en las obras artísticas. Por lo tanto, es comprensible que, en la medida en que es un intento de vivir en este mundo, las soluciones artísticas también puedan buscar y encontrar en él sus pensamientos fecundos. Por lo tanto, es perfectamente concebible que, digamos, en el campo religioso todavía se recurra al lenguaje formal de una época en la que el cristianismo, incluso como cosmovisión, parecía cumplir todos los requisitos. A la inversa, sin embargo, la expresión de una nueva cosmovisión racialmente determinada también encontrará inmediatamente su camino en aquellas esferas del pasado que ya habían poseído una libertad similar de espíritu, voluntad y conocimiento. Por lo tanto, es comprensible que la manifestación de una idea europea del Estado no pueda ser llevada a cabo artísticamente por nosotros en las culturas extranjeras, por ejemplo, las de Asia Oriental, sino que queda más bien impresionada mil veces por los testigos, testimonios y recuerdos de ese enorme poder imperial de la antigüedad, que, a pesar de haber sido asesinado como un fenómeno real hace 1500 años, sigue vivo y funciona como una fuerza irreal en la imaginación. Sí, cuanto más se acerque el Estado moderno a la idea imperial de la antigua potencia mundial, más su expresión cultural general aparecerá también en los tiempos modernos como un creador de estilo. La era del intento de establecer una potencia mundial napoleónica es al mismo tiempo la era del imperio. Los fines mercantiles por sí solos también determinan la orientación de la arquitectura, al igual que los conocimientos higiénicos y las exigencias asociadas a ellos. Sin embargo, como esto es así, nunca se puede admitir que los edificios que van a ser un producto y un símbolo de la era nacionalsocialista reciban un encargo o se realicen a partir de fenómenos que están fuera de la esencia, la actitud y el propósito de nuestro tiempo, y está aquí la alta tarea de los poderes adjudicadores de una época en no proporcionar orientación para una falsificación del espíritu de su propio tiempo por la naturaleza de sus comisiones y, por lo tanto, cuestionar los fundamentos de su propia existencia ideológica. El nacionalsocialismo es una teoría fría de la realidad extraída de los hallazgos científicos más agudos y su expresión intelectual. Al abrir el corazón de nuestro pueblo a esta enseñanza, no queremos llenarlo de un misticismo que está fuera del propósito y la meta de nuestra enseñanza. Sobre todo, el nacionalsocialismo en su organización es un movimiento popular, pero en ningún caso un fenómeno de culto. En la medida en que la ilustración y el conocimiento de nuestro pueblo hacen uso de ciertos métodos que se han convertido en tradicionales, estos son los resultados de una acumulación de experiencias. Por lo tanto, también es conveniente conservarlos. Sin embargo, no tienen nada que ver con métodos o formas de expresión prestados o tomados de otros puntos de vista, que hasta ahora han reivindicado el término culto para sí mismos. El nacionalsocialismo no es un movimiento ritual, sino una doctrina popular y política que ha surgido del conocimiento exclusivamente racial. En ese sentido, no hay un culto místico, sino el cultivo y el liderazgo de la gente determinada y condicionada por la sangre. Por lo tanto, no tenemos salas de culto, sino exclusivamente salas para personas, ni tampoco lugares de culto, sino lugares de reunión y de marcha. No tenemos arboledas de culto, sino estadios deportivos o patios de recreo. Y el rasgo característico de nuestras salas de reuniones no es la oscuridad mística de un lugar de culto, sino el brillo y la luz de una bella y funcional construcción de salones y auditorios. Por lo tanto, no hay actos rituales que tengan lugar en ellos, sino solo demostraciones populares en la forma en que aprendimos esto en el curso de largas batallas y estamos acostumbrados a ello y queremos preservarlo de esta manera. Por lo tanto, no se debe tolerar en el movimiento el arrastre de investigadores de la vida después de la muerte con inclinaciones místicas y ocultas. No son nacionalsocialistas, sino otra cosa, en cualquier caso, algo que no tiene nada que ver con nosotros. En la parte superior de nuestro programa no está el antepasado misterioso, sino el reconocimiento claro y por lo tanto la confesión abierta. Pero al poner en el centro de este conocimiento y de esta confesión la preservación y la continuación de un ser creado por Dios, servimos a la preservación de una obra divina y por lo tanto al cumplimiento de un deber divino, no en el misterioso crepúsculo de un nuevo lugar de adoración, sino ante el rostro abierto del Señor. Hubo épocas en las que la semioscuridad era la condición previa para la eficacia de ciertas enseñanzas, y hoy es una época en la que la luz es la condición básica para que nuestra acción tenga éxito. Pero hay. Si el movimiento o el propio Estado, al introducir a escondidas elementos místicos poco claros, da órdenes poco claras. Y basta con que esta ambigüedad esté en las palabras. Ya existe el peligro de que se ordene un lugar de culto, ya que esto por sí solo hace necesario idear más tarde los llamados juegos de culto y acciones de culto que no tienen nada que ver con el nacionalsocialismo. Nuestro culto se llama exclusivamente el cuidado de lo natural y por lo tanto también de lo divinamente deseado. Nuestra humildad consiste en la reverencia incondicional a las leyes divinas de la existencia que nos son conocidas a nosotros los humanos y su respeto. Nuestra oración se llama cumplimiento valiente de los deberes resultantes. Sin embargo, no somos nosotros los responsables de las acciones de culto, sino las iglesias. Sin embargo, si alguien cree que nuestros deberes no son suficientes para él o podrían ser muy malos para él, entonces debe probar que quiere usar a su Dios para hacerlo mejor. El nacionalsocialismo y el Estado nacionalsocialista no pueden, bajo ninguna circunstancia, encomendar a los alemanes tareas artísticas distintas de las que se basan en nuestra cosmovisión. Sin embargo, no deben fijar tareas que el arte no pueda realizar por sí mismo. Y los propios artistas no deben intentar resolver tareas que están fuera de la capacidad de la creatividad artística. Menciono esto como infinitamente importante, porque una vez que se ha tomado el camino equivocado, bajo ciertas circunstancias se puede hacer que todo un siglo sea artísticamente infértil. Y es igualmente peligroso si el cliente público ya ha fracasado en sus encargos o si los artistas, dominados por una visión equivocada, ignoran la única solución correcta posible. De un objetivo falso, que es abandonado por un cliente público a la vez, puede crecer con demasiada facilidad una falsa ambición de crear problemas que no son formables. Por ejemplo, también es imposible para el artista que realmente vive en nuestros tiempos modernos, y solo él será capaz de crear grandes cosas, dar una solución artísticamente satisfactoria a un pedido ideológicamente erróneo. Debido a que la tarea de crear un espacio de culto se encuentra fuera de la esencia y el propósito de nuestro tiempo, ni siquiera es posible que el artista encuentre aquí un diseño satisfactorio. Lo que en la Edad Media, desde que el mundo cristiano fue dado en todas sus expresiones de vida, condujo a una realización estructural convincente, hoy en día, desde que el nacionalsocialismo comienza a determinar nuestro destino en la vida, debe fracasar sin contratiempos. Por lo tanto, es imposible desde el principio dar a la arquitectura alemana un encargo que no pueda ser llevado a cabo por el artista nacionalsocialista porque se encuentra fuera del conocimiento y la actitud nacionalsocialista que la fertilizó. La discrepancia entre esta comisión y el efecto de un espacio de culto llamado nacionalsocialista es espantosa, pero está condicionada no solo por el fracaso del artista, sino también, por supuesto, por el fracaso del cliente, que ha olvidado que el maestro de obras no puede construir para un propósito que en sí mismo es erróneo, porque se encuentra fuera del tiempo y tampoco tiene ningún significado práctico en absoluto. ¿Para qué es este espacio de culto? ¿Para qué sirve? ¿Qué está sucediendo en él? Aparte del aburrimiento, nada en absoluto. Por lo tanto, el arte de construir solo puede aparecer en soluciones verdaderamente grandes si se le asignan tareas verdaderamente grandes a tiempo. Una desviación de este principio la hará infértil. Sus soluciones serán entonces artificiales, mentirosas, falsas y, por lo tanto, insignificantes e inútiles para el presente y el futuro. Tampoco se puede dar a la música tareas que están más allá de su capacidad de cumplir. La música como arte absoluto obedece a leyes que aún hoy son desconocidas para nosotros. En la actualidad no sabemos exactamente cuáles son las razones por las que el sonido melodioso tiende a guiarnos por sí mismo y cuáles son las responsables del desagrado. Sin embargo, lo que sí es seguro es que la música es la creadora más grande de sentimientos y sensaciones que mueven la mente, y que parece ser al menos adecuada para gratificar la mente. Por lo tanto, puede ser demasiado fácil que la mente y la audición musical se encuentren en el mismo cuerpo. La mente hace uso del lenguaje en sus expresiones. Un mundo de sentimientos y estados de ánimo que es difícil de describir lingüísticamente se revela a través de la música. Por lo tanto, puede existir sin ninguna interpretación lingüística y, por supuesto, puede ayudar a profundizar la impresión de una cierta fijación lingüística emocionalmente a través de su acompañamiento. Cuanto más la música conduce a la ilustración pura, más importante es que la acción a enfatizar esté visiblemente ligada a ella. El ingenio del gran artista dará entonces un estado de ánimo y un efecto general adicional más allá de la pura trama, que solo puede lograrse a través de la música. Este arte de crear un carácter musical básico y por lo tanto global ha encontrado su clímax único en las obras del gran maestro de Bayreuth 6. Además, varios músicos que Dios ha dado han logrado dar a ciertas obras de arte dramático un sorprendente valor musical básico y, por lo tanto, una expresión global. Los grandes compositores sinfónicos se esfuerzan por reproducir estados de ánimo más generales, pero a menudo requieren ciertas pistas generales grabadas lingüísticamente como introducción para el oyente. Sin embargo, es completamente imposible expresar una visión del mundo como ciencia musical. Es posible desarrollar ciertas pinturas contemporáneas con la ayuda de obras musicales existentes, es decir, obras mejor definidas en términos de contenido, pero es imposible interpretar musicalmente o incluso profundizar ciertos hallazgos científicos, políticos o procesos políticos. Por lo tanto, no existe ni una historia musical del partido ni una visión musical del mundo, ni tampoco una ilustración o interpretación musical de las ideas filosóficas. Para eso exclusivamente sirve el lenguaje. Y ahora es tarea de nuestros poetas o pensadores aprender a dominar el lenguaje de tal manera que no solo reproduzca de manera clara e incisiva el conocimiento que tienen en mente y lo transmita a sus semejantes, sino que también lo convierta en una obra de arte a través del dominio de la forma sonora que reside en el mismo. Nosotros, los alemanes, podemos estar contentos de tener un idioma que es tan hermoso como rico, pero también difícil. Aprender a dominarlo es una tarea maravillosa, y hacer uso de él es también un arte. Expresar con él los pensamientos de nuestra visión del mundo debe ser posible y es posible. No es posible ni necesario presentarlo musicalmente. Por lo tanto, no tiene sentido que alguien crea que en la introducción musical, digamos, se dé una interpretación de la historia del partido a un evento del Congreso, o incluso que se pueda dar tal interpretación. En este caso, el texto que lo acompaña debería aclarar la línea de pensamiento del compositor. Esto, sin embargo, como ya se ha subrayado, no es necesario en absoluto, pero es necesario aplicar las leyes generales para el desarrollo y la conducta de nuestra vida nacional también en el campo de la música, es decir, no para despertar el asombro del oyente atónito en una confusión técnicamente hábil de los sonidos, sino para conquistar sus corazones en la belleza percibida y sentida de los sonidos. Nuestros músicos no se inspiran en la mente intelectual, sino en una disposición musical desbordante. Si en algún lugar, es aquí donde debe aplicarse el principio, si el corazón está lleno, la boca se desborda. Es decir, quien está penetrado o abrumado por la grandeza, la belleza o el dolor, el sufrimiento de un tiempo y de su pueblo, puede, si es dotado por Dios, abrir también su ser interior en tonos. La habilidad técnica, como siempre, es la condición externa necesaria para la revelación de la disposición interior. Creo que es urgentemente necesario que nuestros músicos se tomen en serio esta idea. El siglo pasado ha sido testigo de la aparición de muchos genios de la música en nuestro pueblo. Ya he intentado explicar las razones del agotamiento gradual de estos genios en intervenciones anteriores. Pero sería malo que el nacionalsocialismo, por un lado, derrotara el espíritu de una época que había hecho que nuestra creatividad musical se desvanezca y, por otro lado, con un objetivo falso, ayudara a dejar la música en el camino equivocado, o incluso a llevarla por el camino equivocado, lo que es tan malo como la confusión general que hay detrás de nosotros. Ya sea que estemos hablando de arquitectura, música, escultura o pintura, una cosa nunca debe ser ignorada. Todo verdadero arte tiene que imprimir el sello de la belleza en sus obras, porque el ideal para todos nosotros tiene que estar en el cuidado de lo sano. Porque todo lo que es saludable por sí solo es correcto y natural. Todo lo que es correcto y natural es, por lo tanto, hermoso. Pero hoy en día es tan importante encontrar el valor para la belleza como para la verdad. El enemigo del mundo, contra el que luchamos, ha escrito en su bandera la destrucción de la verdad como la belleza. Ha logrado retratar la afirmación de los sentimientos más naturales en parte como estúpidos, en parte como ridículos, en parte incluso como cobardes. Todos los grandes sentimientos y virtudes del carácter eran burlados, ridiculizados o profanados por él. Logró asegurarse de que muchos perdieran el coraje de profesar abiertamente o incluso de defender su propia condición de pueblo. Por fin, no solo se tornó imprudente luchar por la propia gente, sino también símbolo de cobardía, mientras que el verdadero cobarde que dejó a su comunidad en la estacada podía ser elogiado como el valiente defensor de un nuevo ideal. Y numerosos miembros de los llamados círculos sociales nobles en particular han caído víctimas de esta psicosis como resultado del vacío de sus propias mentes. Se sometieron en parte cobardemente y en parte con demasiada voluntad a este terror judío. Y en las primeras décadas de nuestra lucha nacionalsocialista se necesitó mucha decisión, un corazón valiente y una valentía constante para defender de nuevo la creencia en los eternos ideales populares, para hacer campaña a favor de ellos y para pedir que se comprometieran abiertamente. Pero también es nuestra tarea encontrar el valor para la verdadera belleza y no dejarse distraer por los chismes, en parte tontos y en parte impúdicos, de escritores decadentes que tratan de desacreditar lo natural y, por lo tanto, lo bello como kitsch, presentando a lo enfermo e insalubre como lo interesante, lo extraordinario y, por lo tanto, digno de consideración. Tan pronto como la humanidad comience a seguir este camino y se distancie de lo eternamente bello, perderá en poco tiempo toda norma para la evaluación de los logros culturales humanos. La creación de arte se asemejará entonces a un manicomio en el que el tartamudeo garabato loco, y una época de la Tierra caracterizada por el florecimiento milagroso de la humanidad deberá entonces llegar a su fin en la locura y la decadencia. Por lo tanto, es una tarea grande y estimulante detener este declive cultural mediante el cultivo real de la música, el teatro, la escultura y la pintura, pero sobre todo de la arquitectura. Debemos intentar que no solo se eduque a los artistas, sino también a la gente, que los ojos aprendan a ver con más claridad, que se desarrolle y profundice el sentido de las proporciones bellas y nobles, que se refine el sentido del oído y que crezca la comprensión no solo de las creaciones artísticas vistas a gran escala, sino también de los pequeños detalles individuales. Así nos educaremos poco a poco en la verdadera conciencia artística. Lo más probable es que nos impida deslizarnos en una supersaturación perecedera y displicente. Ensancha y agudiza el ojo y forma el oído para las maravillas del trabajo artístico en el mundo ilimitado de lo pequeño. Ayudará a que un pueblo entero participe en la creación y la configuración de las inmensas obras de arte nacionales, no solo en lo que se ve, sino también en las sutilezas individuales. Y solo entonces podremos hablar de una verdadera nueva era en el arte. Entonces la posteridad algún día podrá contar el milagro de una época en la que, en medio de una de las más grandes renovaciones políticas de la historia, no perturbada por toda la lucha y confusión del mundo, la cultura comenzó a florecer en su forma más rica en Alemania. Sin embargo, nuestro pueblo guardará con orgullo y reverencia las obras que hoy insertamos en el eterno tesoro del arte alemán.